Abril de 2018. La vida da un chingo de vuelta siempre, de donde la quieras ver. Y pues nada, pues a veces quisiera como volver a tener ese tipo de ilusiones que tenía antes. Pero pues nada, pues las cosas cambian. Bueno. Mijo, ya me voy a trabajar, ahí te dejé para que comas, desde que te levantes para que te vayas a la escuela. Va, pues. ¿Comes? Sí. Sí. Ya Nos me vemos, pues. voy. Yo más, mami. Bye.